28 condenas de distinta cantidad de años o meses, en un juicio en el cual estuvo plagado de irregularidades, plagado de violaciones al debido proceso, la intromisión del gobierno provincial comprobada en pleno proceso judicial a partir de testimonios y de cadenas de mail que se conocieron en el mismo, en la cual el jefe de gabinete arreglaba las declaraciones. Eso fue público y fue comprobado en la casilla de mail de un exfuncionario, sin poder comprobar los hechos fehacientemente, incluso con el testimonio de un forense de la policía que dio en principio bronca pero pena en sus explicaciones, el tribunal nos condenó. La condena más importante fue para un compañero de camionero que le dictaron la sentencia de 4 años y después a partir de 2 años hasta 8 meses de prisión. En la mayoría está en suspenso porque no está, o sea, y de los 3 años para abajo son en suspenso. Claro. Y el compañero de 4 años de camionero no la cumple efectivamente porque tiene que estar firme la condena. Entramos a partir del 11 de diciembre cuando se conozcan los fundamentos del veredicto en la instancia de casación, y hay un compañero que sí la tiene que hacer efectiva porque tenía una causa anterior. Horacio, ¿cuáles fueron los delitos por los cuales se produjeron estas condenas? Resistencia a la autoridad, fuimos condenados por resistencia a la autoridad, básicamente. ¿Y esto se originó en un conflicto sindical? Sí, fue en el conflicto sindical, más precisamente fue en el marco de una represión en la cual nosotros respondimos a la represión y nos enfrentamos con antimotines y policías. Así es, digamos, es muy difícil describir la situación con rapidez porque digamos, cualquiera que escucha, ve la televisión o participó una o más veces en alguna movilización que le tocó algún roce con las fuerzas policiales no lo entendería, pero es tan simple como eso. Es como tantas movilizaciones en las que hemos estado y hemos sido reprimidos, y en esta oportunidad fue en el patio de la Casa de Gobierno, en la cual hubo un enfrentamiento importante con la policía esto, digamos, la investigación del fiscal, digamos, con videos y pruebas fraguadas, hicieron que nos lleven al juicio oral. Horacio, ¿qué antecedentes había en la provincia de condenas penales a trabajadores por causas que se originaban en el marco de conflictos sindicales? Y lo de Semana Santa del 95. En Semana Santa del 95, donde se produce el primer muerto en democracia, también fue llevado a proceso a algunos trabajadores y algunos dirigentes, y había habido una condena en principio que después tuvieron que absolverlo. A los 2 años, en el 96 lo condenan y en el 98 lo absuelven a los compañeros que habían sido condenados. Recordemos, estás hablando del conflicto que culminó con el asesinato de Víctor Choque. Sí, exactamente, en ese conflicto estoy hablando. Bien, y estamos hablando de una causa que tiene más de 20 años. En estos últimos años, ¿había habido algún avance? Porque la pregunta venía que ayer hubo una movilización aquí en Buenos Aires de la CTA Autónoma denunciando el avance de la criminalización de la protesta social, y se mencionaban casos en distintas provincias que parecían haber estado dormidos en los últimos años y que en los últimos meses habían vuelto a tomar velocidad, habían vuelto a tomar ritmo. ¿Esto ustedes cómo lo están viviendo en Tierra del Fuego? Sí, efectivamente se han reactivado causas así que parecían que no tenían por qué tener la dinámica que se está dando. En el caso nuestro se nos adelantó más de un año, casi 2 años se nos adelantó el juicio, dentro de lo que yo decía de la violación al debido proceso, alguna de esas es que no contamos ni sin, a nosotros nos notifican con menos de 10 días hábiles la elevación del juicio. Es lo mínimo que prevé el código procesal, son 10 días hábiles. Y en el caso nuestro no cumplió ni siquiera con esos 10 días hábiles. En el caso de Camionero le impidieron estar con su abogado de confianza, que está previsto en el artículo 91 del Código Penal, este requisito. Y así te podría nombrar una cantidad de nulidades que están planteadas, que seguramente serán casadas. Pero como vos lo decís, sí, efectivamente hay una reactivación de todos los procesos. Estamos en comunicación con Horacio Catena, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Fueguino y de la CTA de Tierra del Fuego. Horacio, ¿cómo impacta la noticia que se conoció ayer en el marco de la apertura de las negociaciones paritarias que seguramente a nivel provincial van a estar empezando a tener con el nuevo gobierno en las próximas semanas? Recordemos, los trabajadores de la educación suelen empezar las negociaciones salariales a fin del año, en los primeros meses del año. ¿Cómo va a impactar o cómo crees que esto puede llegar a condicionar las negociaciones salariales con el nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre? Bueno, el gobierno nuestro asume en el 17, 18 de diciembre. Bien. Sí, va a impactar porque, digamos, no había posibilidad de que este juicio se acelerara sin la anuencia del gobierno electo en la transición, sobre todo por cómo se han dado las cosas, pero seguramente eso va a ser motivo de debate en los próximos días en el Congreso Provincial Delegado nuestro. No puedo adelantar algún tipo de impacto o algún tipo de planteo que podríamos llegar a hacer. Lo que nosotros decíamos ayer cuando en el medio del proceso a la mañana dimos nuestras últimas palabras y pasamos un cuarto intermedio hasta las 4 de la tarde donde nos leyeron la sentencia. Nosotros decíamos a la mañana que a las 4 de la tarde no sabíamos lo que iba a pasar con la sentencia, pero sí sabíamos lo que iba a pasar al día siguiente, es decir, hoy, que íbamos a estar en las calles y que surgiera lo que surgiera de la sentencia no nos cambiaba la agenda política y no iba a ser más que unificar más al sector y potenciar nuestro trabajo para ir por más derechos y por mejores condiciones laborales y educativas, cosa que estamos haciendo porque vamos a participar de la marcha nacional educativa que sale dentro de 2 horas en el Palacio Pizurno. Ha habido una presencia inmensa de docentes ayer en las inmediaciones del juzgado y entre lágrimas y bronca y todo lo demás, digamos, se reafirmó un camino que nosotros hemos elegido hace mucho tiempo, que es el de organizar a la docencia para que en las paritarias se discutan de acuerdo a los índices inflacionarios y el valor de la canasta familiar y una cantidad de leyes que quieren introducirse en la legislatura provincial que serían en desmedro nuestro, como por ejemplo la modificación de nuestro régimen previsional y eliminación del 82% móvil que tenemos en la provincia, que es real, no es ficticio, y que está unido al escalafón base por el cual vos te jubilás. Así que, sí, digamos, ha impactado en un sentido positivamente porque ha, digamos, unificado, unido a la docencia, a nosotros nos ha hecho crecer, nosotros como dirigentes nos ha hecho crecer, nos ha hecho madurar, nos ha hecho reconfirmar nuestras convicciones, porque no somos los primeros dirigentes y delegados en pasar por un juicio, pero cada uno individualmente sí fue nuestro primer juicio oral así tan grande. Yo he tenido otros procesos, pero nunca uno de este tipo. Y bueno, hemos reafirmado nuestras convicciones, nuestro modo, nuestras ideas, que también sirven en un proceso colectivo que ya lleva más de 10 años en el caso nuestro. Horacio, te agradecemos la comunicación con Yo a lo Opuesto, les mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Muchas gracias y déjame agradecer a toda la a todas las organizaciones y personalidades que se han solidarizado con nosotros y que han reafirmado también ayer que van a continuar en la lucha hasta lograr la solución definitiva de todos los trabajadores fueguinos, procesados y en este caso condenados. Muchas gracias a ustedes.